Esta mañana me levanté con las cosas volteadas, al del taxi le dije buenas noches. Y luego no nos venimos en ese, paramos otro y le vuelvo a decir buenas noches. Pues sí, sí. Hay días así, hermanos, que traemos el cassette volteado. Pero gracias a Dios porque la fe que tenemos en el Señor, la convicción que tenemos en Él, eso nunca falla ni nunca está tambaleándose. Siempre es la misma. Es perenne, como decíamos hace 8 días en la clase que nos dio Ángeles. ¿Recuerdan que hablábamos de lo que era perenne, que era... ¿Quién recuerda qué fue lo que dijimos de qué era perenne? Que era perpetuo, que era para siempre. El que nosotros conozcamos a Dios, la fe que tenemos en Dios, debe ser así, perenne, para siempre. No cambiante, no hoy sí, mañana no. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a hablar de lo que es la introducción a Deuteronomio. Esa es la clase que me tocó compartirles. Traigo algunas diapositivas y vamos a ir viendo a la par algunas cosas que vienen en su manual, por quienes tienen su manual para que lo tengan ahí en la mano. Y les voy a pedir se pongan de pie. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a pedirle al Señor que Él esté en medio de lo que vamos a hablar y sobre todo darle la bienvenida, porque el invitado principal esta mañana es el Señor Jesús. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y queremos que esta mañana Él venga y more en medio de nosotros, que traiga a nuestros hermanos que vienen en camino con bien, y que lo que aprendamos en esta mañana, hermanos, sea algo que se quede en nuestro corazón, y no solamente que lo tengamos en el corazón, sino que lo pongamos por obra, ¿verdad? Dice su palabra, sed pues hacedores, no solamente oidores de la palabra. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Gracias, mi Dios, porque podemos sentir, Señor, que a través del respiro, Señor, que a través del frío, que a través de las circunstancias a nuestro alrededor, Señor, tú estás ahí porque tú eres el creador, tú eres el hacedor de todas las cosas, mi Dios. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das de venir, de compartir tu palabra, Señor. Ha sido una semana difícil, Dios, pero yo sé, mi Dios, que en ti confío, Señor, y que si tú estás en mí, tú harás, Señor, la obra completa y perfecta, Señor. Que esta clase, Señor, quede en nuestro corazón, que la pongamos por obra, Señor, que aprendamos, Señor, lo que tú quieres, Señor, que aprendamos en esta mañana. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que está a tiempo para iniciar la escuela dominical, por aquellos que vienen en camino, tráelos con bien, por aquellos que están enfermos, Señor, que no pudieron venir, sé tú su médico por excelencia, Señor. Y por aquellos, Señor, que por alguna razón están decidiendo, Señor, no venir esta mañana aquí a alabarte, al templo, a bendecirte, Señor, también bendícelo, Señor, redarguye su corazón, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Bien, pues como les mencionaba, la clase es la introducción a Deuteronomio. Es el quinto libro ¿del qué? Del Pentateuco del Antiguo Testamento. ¿Mandé? Pentateuco del Antiguo Testamento y del Pentateuco. Ya hemos estado viendo los primeros 4 libros, este es el quinto. Vimos la parte de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ahora vamos a ver Deuteronomio. Se dice que probablemente Josué registró la muerte de Moisés porque él en sí se dice que el libro lo escribió Moisés. Sí, pero ya en la parte final en donde Moisés muere, en este caso es Josué el que se cree que registra esa parte. ¿Sí? Y dice los estudiosos, los que se dedican a toda esta situación de ver cuándo, en qué año, que la fecha de escritura fue entre 1410 y el año 1395. Es un periodo muy pequeño, hermanos, de 1 a 2 meses, porque recuerden ustedes que en lo que fue Números, vimos todo, lo que es Éxodo, lo que es Números, vimos lo que fue la salida del pueblo de Israel, ¿verdad? En Éxodo, pues nos habla de la cuestión del faraón, cuando el faraón se negaba a dejar salir al pueblo, las plagas, todo lo que viene en la parte del Éxodo. Y en Números nos cuenta todo lo que pasó en el desierto. Ese pueblo de Dios, que era necio, que era desobediente, que era inconforme, que cada vez que tenían una provisión y una bendición de parte de Dios, ellos renegaban de todos modos. ¿Sí? Esa salida de Egipto, hermanos, hacia la tierra prometida, ¿en cuánto tiempo estaba programada? 40 en 40 días, ¿verdad? Esa fue el programa de Dios, que en 40 días vamos a llegar a la tierra prometida. Todos los que íbamos para la tierra prometida, el Señor les dijo, en 40 días. ¿Pero qué pasó? Que precisamente toda esa situación de desobediencia, de necedad, los llevó a estar 40 años. Pero 40 años, hermanos, que vieron la mano de Dios de una manera increíble y misericordiosa. Porque imagínense si nosotros en alguna ocasión llegamos a salir de manera intempestiva de nuestra casa por alguna situación a otra ciudad, con lo que traemos puesto simplemente. Y nos tuvimos que quedar una semana. Yo creo que al segundo día ya estamos preocupados, ¿verdad? ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo me voy a cambiar? Y si hace frío, híjole, no me traje suéter. En la casa tengo una chamarra, pero pues no me la traje. En este caso, el pueblo, imagínense 40 años en el desierto, que Dios proveyó de alimento, proveyó de vestido. En aquel tiempo no había las tiendas que tenemos ahora. No, hombre, pues vete a Walmart y ahí cómprate unas calcetas, hombre, de volada. O ahí llegas a Oriana, aunque la ropa está bien fea, pero bueno, pues cómprate algo ya para el momento. No había nada de eso, hermanos. ¿Sí? Entonces, esa salida del pueblo tardó ese tiempo por la necedad y por la desobediencia, que más adelante vamos a ver cómo vamos a hilar todo esto con Deuteronomio. Y en el periodo que abarca Deuteronomio de 1 a 2 meses, de lo que se habla y de lo que se trata es precisamente de ese remanente que quedó. Ya muchos habían muerto en 40 años, muchos ya habían muerto, muchos ya no estaban, pero era un grupo que todavía tuvo la esperanza de salir y de entrar a la tierra prometida. Dice la palabra, la tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? Después, dice, la palabra Deuteronomio, hermanos, proviene de una palabra griega, que es Deuteronomion, que significa la segunda ley, ¿sí? El trasfondo de este libro de Deuteronomio es que, como les mencionaba, concluye con el quinto libro, ¿sí? El quinto libro de Moisés, y Deuteronomio comienza al final del periodo de los 40 años. Es decir, después de que ya habían pasado esos 40 años, es donde empieza Deuteronomio, ¿sí? Cuando la nueva generación se está preparando para entrar a esa tierra prometida, ¿sí? El lugar de escritura dice que es una llanura cerca del río Jordán en Moab, al este de Jericó. Y los destinatarios, pues la nueva generación, ¿verdad? La generación de israelitas que iban en ese pueblo. El contenido, ya habían pasado muchos años desde que en el monte Sinaí la ley fue dada a los padres de los israelitas, de estos que iban saliendo, de los de la segunda ley, de los de Deuteronomio, exceptuando a Josué y a Caleb. ¿sí? Estos hombres de Dios. Yo puedo imaginarme de verdad unos hombres entregados, unos hombres de verdad con pasión por obedecer y servir a Dios, porque si no se hubieran quedado también en el camino. Recuerden que antes la gente era muy longeva, vivían muchos años. Entonces yo me imagino que Josué y Caleb pues ya eran bastante mayores. Imagínense, si ya habían andado 40 años en el desierto, que hubieran salido de 20, mínimo tenían 60, ¿verdad? En haciendo un cálculo así de, sin que esto sea algo que esté escrito o que tenga yo el dato exacto. Sí, aquí el propósito pues es tener una adecuada relación con Dios. Esto era el propósito de esta segunda ley. De manera que Moisés, ahí sí nos dice la palabra, que ya tenía 120 años. Sí, y estaba ya a punto de morir. Tal vez Dios ya le había dicho, ¿sabes qué? Pues ya este es el último de tu tiempo, Moisés. Ya lo que logres hacer o lo que se puede hacer, lo que le puedas enseñar a Josué y a Caleb, lo que tú puedas en este momento realizar, pues hazlo. Porque Moisés tenía una comunicación directa con Dios, ¿sí? Entonces, le da tres sermones de despedida para Israel, a Moisés para que los diera al pueblo y nombra a Josué como su sucesor. ¿Se fijan que nuestro Dios es previsor? ¿Sí? Nada de que ya se murió Moisés y pues a ver ahora cómo le van a hacer. O sea, Dios es un Dios de orden, hermanos, y lo hemos dicho muchas veces aquí en la iglesia. ¿Sí? Él ya sabía que Moisés iba a morir, pero entonces él ya tenía el sucesor y le dice, te voy a dar tres sermones para que tú le hables a esta gente, a este remanente que va a entrar a la tierra prometida. Y si tienen ahí su manual, hermanos, ahí nos habla de los discursos, ahí lo que... Antes de eso dice que el propósito, que ya lo mencionaba, era los hechos poderosos y las promesas de Dios, ese fue uno, sus obligaciones de fe y obediencia según el pacto, su necesidad de consagrarle al Señor, de temerlo, andar en sus caminos, amarlo y honrarlo con todo su corazón y alma. Este era el propósito por el cual Dios le estaba dando a Moisés esos tres sermones. Y cuando yo leía acerca de Deuteronomio, cuando leí lo que es el manual, la clase, de verdad, hermanos, que seguimos viviendo igual. Nada de que cualquier comparación es mera coincidencia, porque luego dicen así, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No, no, de verdad que lo que nosotros, yo pensaba en ese momento, pues el Moisés de nuestra iglesia es nuestra hermana Lupita. Y constantemente ella está haciendo esto. ¿Sí? Los últimos sermones, las últimas enseñanzas que hemos tenido, la enseñanza del hermano Hugo, ¿a qué nos está llevando? A consagrarnos, a servir. Y era lo mismo de ese tiempo, de hace tantos y tantos años, hermano. No es una coincidencia. Es que Dios quiere que nosotros caminemos conforme a su voluntad, ¿sí? Y después, más adelante, dice, en el primer discurso, hablando de los tres discursos que dio Moisés, los discursos desafiaban al pueblo a vivir su futuro con fe y obediencia, recordando el pasado, hermanos. Yo me imagino que Moisés les decía, es que tus padres cruzaron el río, es que tus padres estuvieron cuando se abrió el mar, tus padres vieron eso. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida actual hacemos eso? No, es que en cosas a lo mejor simples o seculares. ¿Por qué le pones ajo a la comida? Pues es que así lo hacía mi mamá. Es que así, y se va pasando por generaciones, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver en ese primer discurso, le llama a que tema, a que obedezca a Dios, pero no sin olvidar, hermanos, el pasado, lo que les había tocado vivir. Yo me imagino que a lo mejor a los jóvenes les decían, mira, no esperes a estar 40 años en el desierto como estuvieron tus abuelos. Mejor obedece a Dios. Mejor obedece lo que la palabra dice. Mejor obedece la ley. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahora, hermanos, en la actualidad? ¿Cuántas veces hemos dado consejos a los jóvenes? ¿Cuánta enseñanza se le da a los jóvenes? Entonces, eso viene de mucho tiempo. Eso viene de años, hermanos. No es algo nuevo o algo que se esté inventando. A temer a Dios, a obedecerle, a eso llamaba a la nueva generación. En el segundo discurso, repasó y aplicó muchas de las leyes del pacto que tratan asuntos tales como la observancia del día de reposo, la adoración, los pobres, los días de fiesta, la herencia, los derechos de propiedad, la inmoralidad sexual, el tratamiento de los siervos y la administración de la justicia. Y todo está avalado ahí en la Biblia. Hay algunos pasajes que son bastante largos y si ustedes tienen ahí en qué anotar, el primer sermón, que es el repaso de la historia de Israel, está en Deuteronomio 1:1 y del 4 al 43. ¿Qué dice Deuteronomio 1:1? Alguien que lo tenga, por favor, y que lo pueda leer. Amén. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán en el desierto. En él, a la frente al mar rojo, entre Padán, Tofel, Labán, Hazerot. Son las palabras, dice, estas son las palabras que habló Moisés. Sí. Moisés tuvo la instrucción de Dios de decir, háblale al pueblo, dile al pueblo. Y él obedece esa ordenanza de parte de Dios. En el segundo discurso, ese segundo discurso, hermanos, habla de toda la situación de vida, de lo que era la adoración. Acuérdense que el pueblo traía esa naturaleza de ser idólatra. Cuando Moisés sube a hablar con Dios, cuando le da las tablas de la ley, baja y estos ya están adorando un becerro. Y esas son situaciones y son descuidos que si nosotros al día de hoy lo pensamos, ¿cuántas veces nosotros descuidamos nuestra vida espiritual al no tener un tiempo con Dios, al no buscar la dirección de Dios y sin querer empezamos a tener idolatría en nuestra casa? Ay, pero no, la hermana, no, si yo no tengo en mi casa ni santos, ni vírgenes, ni... No, hermanos, a veces no hay necesidad de tener imágenes en la casa. A veces nuestro talón de Aquiles puede ser mi trabajo, pueden ser mis hijos, puede ser mi esposo, o puede ser algo que simplemente que a mí no me lo toquen porque es mi adoración, que no se me pierda el control, porque ese es el control de la televisión, porque me vuelvo loco y me enojo y empiezo a gritarle a todo mundo. ¿Sí pasa, hermanos, o es algo que me estoy imaginando? ¿No? Ah, bueno. Entonces, donde pase. Sí. O muchas veces a los hijos. No, yo no le digo nada porque, ay, no, a mí me trató tan mal la vida, que haga lo que quiera. Pobrecito, hay que darle libertad. Si no vive ahora, ¿cuándo? Cuando la palabra de Dios es muy clara. Instruye al niño en su camino. No, si no quiere ir a la iglesia, pues que no vaya. Que no vaya porque, pobrecito, se le vayan a enfriar sus piecitos. O si la iglesia, hermanos, siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, la iglesia no es una opción. ¿Vamos a la iglesia o vamos al partido de fútbol? O sea, no hay opción. El Señor es lo primero en nuestra vida, ¿sí? Y vamos a ver más adelante aquí, en el segundo sermón de Moisés, es el repaso de la ley. Habla de las bendiciones y de las maldiciones. Habla de la aplicación, hermanos, de la ley. Y como ya les mencionaba, de lo del día del reposo, de la adoración, de los días de fiesta, de la herencia, de los derechos de propiedad, el tratamiento de los siervos, la administración de la justicia. ¿Sí? En el tercer discurso, profetizó bendiciones y maldiciones que les sobrevendrían a los israelitas según su obediencia o desobediencia. Alguien lea, por favor, Deuteronomio 27, 1. Exacto. Ahí está la ordenanza. Guardaréis todos los mandamientos. Los mandamientos ya estaban escritos, ya se los había dado Dios a Moisés, ¿sí? Ya sabían, ya las tablas de la ley ya estaban ahí. Ya no tenían que andar, ay, pero ¿cuáles son los mandamientos? Porque a veces tenemos esa situación de fingir como que la demencia. Ay, pero ¿eso dice Dios? Ay, yo no creo. Ay, no, yo no creo que haya tantas restricciones en la palabra. Hermanos, si lo dice la palabra, es una ordenanza de Dios. Y lo que la palabra dice es verdad. Y lo que nos dice el Señor que hagamos es para obedecerse. Hay una frase que yo tengo con mi hijo desde muy pequeño. Las órdenes no se discuten, se obedecen. ¿Sí? Y no hay manera de eso no es negociable. A lo mejor podemos negociar otras cosas. Si quieres ir aquí, tienes que hacer esto. Si quieres este beneficio, si quieres la tableta, si quieres, tienes que hacer esto y tienes que cumplir con eso. Pero hay cosas que no son negociables, hermanos, y la palabra de Dios no es negociable. Ni tampoco nos vamos a tratar de pasar de listos o querer pasarnos de listos con Dios. ¿Qué era lo que el pueblo hacía? Ay, Moisés, pero es que otra vez. Ay, Moisés, pero es que tenemos hambre. Oye, es que ya nos hartó el panecito ese. Bueno, pues ahí te va la carne. Ay, Nora, ya nos hartó la carne. Y de verdad, hermanos, todo eso trajo tantas consecuencias al pueblo que lo que pudo haber sido, como decíamos, en 40 días, eso se convirtió en 40 años. Yo no me puedo imaginar 40 años en el desierto y no ver esa mano preciosa y poderosa de Dios. Una ocasión escuchaba a un predicador que decía, Dios es el mismo de ayer y de hoy y de siempre, porque su palabra lo dice así. Y cuando nosotros estamos dentro de lo que es el camino de Dios, dice su palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero a veces el abrigo del Altísimo lo tenemos aquí y el Señor nos está cubriendo, nos está protegiendo. Ah, no, pero yo me salgo acá. Espérate tantito, Señor, nomás deja, pruebo tantito y ahorita me vuelvo a acomodar. Entonces, eso, hermanos, eso lo hacía el pueblo y desafortunadamente a veces nosotros lo seguimos haciendo. Tenemos la cobertura, tenemos todo para ser felices, tenemos la bendición de conocer a Dios. ¿Cuánta gente hay perdida? ¿Cuánta gente hay que no conoce de Dios? Y que resuelve las situaciones de la vida y los problemas de otra manera. Esta semana venía en la noche a las 9 que salgo de trabajar, venía sobre Juárez para llegar a tomar el autobús, y en la esquina de Juárez y Morelos se empareja un camión, hermanos, con el otro, unos carros en medio, y se baja un fulano, pero así, como un... Nunca he visto al demonio, gracias a Dios, ¿verdad? Ni lo quiero ver. Pero, de verdad, poseído por el espíritu de ira, se sube y ¡paz, paz! Al del otro camión lo golpea así. O sea, para mí eso es algo tan... Es una barbarie, porque la gente no tiene temor de Dios. Y a veces el enemigo, hermanos, viene, y para eso nosotros tenemos que estar preparados. Para cuando venga ese ataque del enemigo, nosotros estar de pie, estar fortalecidos. No, Señor, esta mañana leí tu palabra y tu palabra dice esto, y yo me tomo de esas promesas y yo las hago mías y yo las abrazo. Y esa es mi fortaleza, que tú estarás conmigo, Señor. De verdad, hermanos, yo al leer los pasajes, yo necesitaba esta semana una palabra de Dios. Y Él me dio una palabra que en un momento se las voy a compartir, y está en Deuteronomio. Le dije: Señor, qué hermoso eres. Qué real eres en mi vida. Puedo sentirte, puedo abrazarte. Y aunque la circunstancia me esté diciendo otra cosa, yo te creo, Señor. Entonces, a veces falta eso, hermanos. El pueblo tenía eso, que ya habían visto tantos milagros, ya habían visto la provisión de Dios, pero ellos seguían en su necedad. Entonces, ahí en el segundo sermón de Moisés, hermanos, está la parte donde habla de las bendiciones y de las maldiciones, que es algo bastante fuerte, ¿eh? Abran su Biblia ahí en Deuteronomio 30. Ese es un pasaje, hermanos. Vamos a leer el 19 y el 20. Es un pasaje de la palabra que antes de eso habla precisamente de las condiciones para la restauración y la bendición. En su casa lean este capítulo, hermanos. Leanlo completo y lean todo lo que el Señor escribe. Pero el 19 y el 20 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El Señor está diciendo: aquí está, hijo, y le dijo a los israelitas, y nos dice hoy a nosotros, y nos ha hablado como jóvenes, como adultos, en cualquier etapa de nuestra vida, porque la palabra ha existido desde siempre y es eterna. Y nos dice: he aquí, pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Sí? He aquí, pongo delante de ti esta manzana hermosa, este fruto hermoso, y pongo delante de ti en este tiempo el internet, pongo delante de ti las redes sociales, pongo delante de ti todo lo que te distrae de que tú me busques y me ames y obedezcas mi palabra. ¿Sí? El Señor te dice: pongo delante de ti, aquí está. Aquí está que tú te alimentes como lo debes de hacer para que cuides tu cuerpo y no tengas enfermedades. Aquí están las frutas, aquí están las verduras. Pero acá está también la comida chatarra. Aquí está Burger King, aquí está McDonald's, aquí está... Sí, sí me explico, hermanos, lo que les quiero decir. Pero no solamente nos lo deja ahí, porque a veces podemos hacernos: ay, ¿y qué será lo mejor? ¿Qué querrá Dios para mi vida? Como la María de todos los ángeles, ¿no? Ay, pero ¿qué? ¿qué será lo mejor para mi vida? En el caso de las señoritas que están en ese proceso de encontrar a su esposo. Señor, ¿será que quieres que yo me una con este borracho para que yo lo convierta? ¿Será que tú quieres que yo vaya a los antros a ver si ahí encuentro el amor de mi vida? O sea, hermanos, a veces de verdad nos hacemos nosotros tontos solos, ¿sí? Y dice más adelante, escoge pues la vida para que vivas, ¿quién? Tú y tu descendencia. Es decir, como dice por ahí un dicho, nos da el remedio y el trapito, ¿verdad? Es como la fe en el Señor. Hay a quienes les cuesta mucho trabajo creer en el Señor, creer en Dios. Pues sí, yo sí creo, porque pues eso me enseñaron mis papás, eso. Pero mientras tú no vengas y tú no leas su palabra, y tú no vengas a la iglesia, y tú no tengas esa comunión con Él, y dobles tu rodilla y le digas, Señor, esta es mi necesidad. He escuchado gente que dice, pero si Él dice que todavía no he hablado y Él ya sabe lo que quiero, ¿para qué le voy a decir? No, hermanos, es buscar esa comunión con Él. Es ir y decirle al Señor lo que yo estoy necesitando. Es entregarme mi vida. Y si yo tengo problemas de fe, lo que tengo que hacer es probar a Dios. Si yo vengo y les platico, hermanos, ¿qué creen? Que este saco me cayó una mancha de mole, porque comí mole y me cayó el mole. Y le puse varnish y se le quitó. Y pueden decir, ay, oye, pues sí, yo tengo una blusa que le cayó sangre, yo tengo otro que se manchó de plumón, yo tengo otro. Y podemos quedarnos así. Pero mientras ustedes no vayan a la tienda y compren el varnish y se lo pongan a la mancha, no van a saber si realmente sirve o no sirve. ¿Sí me explico? Así es. Si nosotros no venimos a la iglesia, si no oramos, si no leemos su palabra, si llenamos nuestro corazón de cosas que no le agradan a Dios, simplemente la música. Mucho cuidado, muchachos, con la música. Se nos hace a veces tan fácil. Ay, pues voy a escuchar a este grupo. De verdad, hay ocasiones, hermanos, que no sabemos ni lo que dice la canción. Un día tenía Darío un CD puesto en la casa. Y no sé mucho inglés, pero entiendo muchas cosas. Entonces, de repente le pongo atención a lo que decía la canción. Y escucho que dice, I lost my underwear. Dije, ah, caray. Le dije, oye, a ver, Darío, ¿qué dice esa canción? No sé. O sea, ¿por qué él puso el CD y él lo tenía solamente puesto por el ton de la música? Le dije, ¿ya escuchaste lo que está diciendo? ¿Ya escuchaste qué dice? O sea, ¿qué es I lost my underwear? Perdí los calzones. Hermanos, por favor, ¿se imaginan cuando es una alabanza que a lo mejor está diciéndole, hablándole a Satanás, adorando a Satanás? El hermano Varela que sabe de música. Hermano, ¿no hay música que hace eso? ¿Que tienen esos mensajes? Exactamente. Exacto. ¿Sí? Son descaradas. Sí. Ahora, yo no estoy en contra de que escuchemos música secular. Tampoco estoy en contra de eso, hermanos. Pero hay música secular que es muy bonita. Ayer que fuimos al mandado, puso Darío ahí a este señor Andrea Bocelli. Qué bonito canta este señor. Y óiganlo cantar esa de Somos novios, a los dos. Qué bonita canción. Pero algo que no dañe mi vida, algo que no lastime mi vida, que no traiga a mi corazón a lo mejor provocar rencor, a lo mejor ira, a lo mejor alguna situación que no le está agradando a Dios. Sí, entonces, la palabra de Dios es muy clara y fue muy clara en lo que nos dijo aquí en este versículo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero ¿cómo? Lo que les decía ahorita del Banish, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dice, hermano? El 20. Léelo fuerte, por favor. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. ¿Se fijan lo que nos dice el Señor? ¡Qué hermoso! O sea, es una condicionante, pues a lo mejor sí, pero es una buena condicionante. ¿Sí? Ahora, en lo que es el tercer sermón de Moisés, es la renovación del pacto. Está ahí en Deuteronomio 29, del 1 al 30. No lo vamos a leer todo porque es bastante largo. Tengan abierta su Biblia ahí, en Deuteronomio. Dices, el pacto de Jehová con Israel en Moab. ¿Sí? Y en el tercer discurso, él profetiza bendiciones y maldiciones que le sobrevendrían a los israelitas según su obediencia o según su desobediencia. ¿Sí? Esta es la renovación del pacto, es decir, les está diciendo al pueblo, si ustedes hacen esto, van a tener esta consecuencia. Si ustedes hacen esto otro, van a tener esta otra consecuencia. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 18. Es que todo el capítulo de verdad es que está muy, muy, muy interesante. A ver. No, vamos a leer el 29, el 5 y el 6, hermanos. Alguien que lo lea, por favor. ¿Sí? Así es. Ahí Dios les está diciendo, si te he provisto, si te he dado, ¿qué te falta? Si has visto mi mano, ¿qué estás de necio, de desobediente? Dice, y llegasteis a este lugar y salieron Serón, rey de Esbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear y los derrotamos. Esa es otra situación que pasó también. Y tomamos su tierra y le dimos por heredad a Rubén y a Gad y a media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Es decir, el Señor tenía absolutamente toda esa parte cubierto. En el capítulo 28, hermanos, ahí viene escrito lo que son las bendiciones de la obediencia. Ya de los versículos 31 en adelante está el nombramiento de Josué por Moisés como su sucesor y el testimonio acerca de la muerte de Moisés. Sí, pero ahí, en lo que es el capítulo 28 de Deuteronomio, nos especifica claramente lo que son las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y son bastante, bastante duras, hermanos. Yo les sugiero que ustedes se den el tiempo de leer estos pasajes que les acabo de mencionar. Ahora, hay cuatro aspectos principales que caracterizan a Deuteronomio, y también hay palabras claves dentro de lo que es el libro, que es recordar, que ya lo mencionábamos hace un momentito, el pacto y la obediencia. ¿Sí? Lo que Dios le dice a Moisés, diles que recuerden lo que yo hice con la generación que no pudo ver la tierra prometida. Que recuerden que yo abrí el mar. Que recuerden que fui su proveedor, que nada les faltó, que si en el desierto hacía frío, tenían una columna de fuego que los cubría. Que si hacía calor, había una sombra que los tapaba para que no fueran calcinados por el calor. Yo no sé si alguien de ustedes haya vivido en alguna zona caliente, en algún lugar donde las temperaturas son arriba de 40, 45 grados. De verdad, hermanos, yo me crié en una ciudad así, y cuando iba yo a trabajar, los tacones del zapato se me hundían en la banqueta de que se aflojaba por el calor. Entonces, solamente imagínense ustedes en el desierto el calor que había. Ahí no había de que vete a traer una coca al Oxxo. Y sin embargo, Dios proveyó de todo eso. En algún momento sería muy bueno que consiguiéramos las estadísticas de todo lo que pasó, de todo lo que sacaron en ese trayecto, de toda la provisión de Dios, porque comían, iban al baño, tenían necesidades como las tenemos nosotros, no era un pueblo extraterrestre, ¿verdad? Entonces, Dios le decía, le dijo a Moisés que le recordara toda esa situación, que recordara toda su bendición, que recordara toda la provisión, el pacto que había hecho con ellos, lo que Dios les había dicho, lo que Dios les había mencionado, ¿sí? Y sobre todo, hermanos, la obediencia, que ese es un tema, hermanos, que yo creo que todos sin excepción, luchamos contra esa situación de lo que es la obediencia. Las características principales de Deuteronomio y lo que caracteriza este libro es que suministraban o daban a la nueva generación de israelita que habrían de entrar a la tierra prometida el fundamento y la motivación necesarios para heredar la tierra. Ya sus padres no lo habían logrado, los abuelos no lo habían logrado, ¿sí? Y el enfocar la naturaleza de Dios y su pacto con Israel. Se le conoce también al libro de Deuteronomio, hermanos, como el libro de la segunda ley, ¿sí? En este libro en que el Moisés, que ya tenía 120 años, ya lo mencionábamos, confirmó y resumió en forma de un sermón la palabra del Señor contenida en los cuatro libros del Pentateuco. Ahí, en ese sermón, Moisés hace un recuento de lo que se habló en Génesis, de lo que pasó en Éxodo, lo que pasó en Levítico, lo que pasó en Números y en Deuteronomio. Recuerden que al inicio les dije que solamente fueron 2 meses, ¿verdad? No fue mucho tiempo lo que pasó y lo que se vivió con este libro. Entonces, el trabajo de Moisés, hermanos, de verdad fue un trabajo titánico, porque si el hombre ya tenía 120 años y había servido a Dios y ya había batallado con los que dieron 40 vueltas allí en el desierto, 40 años, cuando era solamente 40 días, y con la necedad, y con la incredulidad, y con la desobediencia. Yo creo que ya para este tiempo, Moisés ya estaba cansado. ¿Cuántas veces nosotros nos cansamos? Quienes somos padres, les decimos a los hijos una vez y otra vez y otra vez, y ya parece uno a veces disco rayado, ¿sí o no? De mencionarles y de decirles, y ya te dije que esto no, y ya te dije que esto no, y parece que es, ¿se imaginan ustedes, Moisés, con toda esa gente que tenía? Y tanta, y les decía una cosa y renegaban de otra, y les mencionaba otra cosa y encontraban otra cosa para renegar. Entonces, Moisés, esa fue su labor, animar a los israelitas a recordar el pacto con Dios, recordar ese pacto original. Y quien los ha librado de la esclavitud de Egipto y los ha sostenido en el desierto, lo que mencionábamos hace un momento. O sea, era estarles diciendo, ¿saben qué? Ya pasó esto, ya pasó esto. No vivan ya esas consecuencias. Ya sus padres vivieron, ya muchos se murieron, ya la mayoría a lo mejor ya ni siquiera estaba. No permitan que eso pase. Esa era la labor de Moisés, ¿sí? Y la única respuesta, hermanos, para ese pueblo totalmente inmerecedor por necios y renecios era la obediencia a Dios sin reservas. Que Dios decía, váyanse por acá. Ah, no, ahí van para el otro lado. Que no a los ídolos. Ah, no, su becerrote de oro. ¿Sí? Y a veces, hermanos, desafortunadamente nosotros vivimos en esa necedad y en esa falta de obediencia. ¿Sí? Yo la semana pasada que escuchaba la predicación del hermano Hugo, de veras yo lo que pensaba es cuánto necesitamos apoyar a la iglesia, cuánto necesitamos que la pastora se apoye en nosotros. ¿Se imaginan ustedes la carga tan grande para ella? Y lo que pudo haber sido también para el hermano Enrique en su momento, ¿verdad? Pero ahora ella sola, llega un momento en que la carga cansa, hermanos, cansa. Y si no, cárguense ustedes todos los días una mochila con un montón de cosas, va a llegar un momento en que, oye, no, ya me duele la espalda. Y yo creo que la carga espiritual es mucho más fuerte, hermanos, mucho más pesada. Yo me imagino el tiempo de oración de la hermana Lupita, yo no creo que sea de una hora, porque somos tantos y cada uno tenemos una problemática diferente. ¿Y en quién se puede ella apoyar? Lógicamente, su apoyo está en el Señor, que nunca le va a fallar. Pero nosotros como iglesia, tú como congregante, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás colaborando? Ay, no, a mí sí me piden que haga eso, a mí sí me piden que, ay, no, que lo haga fulanita o que venga fulanito. No, yo tengo muchas cosas que hacer, yo tengo muchas ocupaciones. Entonces, era lo mismo que hicieron con Moisés, ¿se fijan? El pobre Moisés, yo creo que ya los 120 años no le pesaban los años, le pesaba la carga de todo el pueblo y de toda la situación con el pueblo. Y aquí, en lo que son las características especiales, hermano, también dice que Deuteronomio es el libro de la segunda ley en el que Moisés confirmó y resumió en forma de sermón lo que era la palabra de los cuatro libros, como les mencionaba, y el libro de la recordación. Tenía que estarles recordando las cosas que ya se les habían mencionado. Recuerden, no olviden. Yo creo que eso era como un disquito rayado, ¿no? Hermanos, recuerden, recuerden lo que vivieron, recuerden lo que pasó. No olviden. No olviden las consecuencias, no olviden que una situación de desobediencia trae maldición, ¿sí? Y una importante nota, hermano, sobresaliente del libro, es la fórmula de la fe más obediencia. Israel fue llamado a obedecer a Dios, a confiar en Dios con todo su ser y a obedecer los mandamientos. Y la fe, hermanos, más la obediencia nos va a capacitar para heredar las promesas con la plena bendición de Dios. Si no hay fe, hermanos, y queremos ser obedientes, vamos a medio obedecer. Debe haber fe, porque entonces con la fe yo voy a creer. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Señor, tú me dices en tu palabra que no me una en yugo desigual. Esa es una orden de Dios. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Sí lo dice la palabra. Entonces ahí está. Yo creo, Señor. Yo creo que tu palabra es real. ¿Y cuántas veces lo decimos? Yo creo que tu palabra, Señor, trae a mi vida lo que es la verdad y lo mejor para mi vida. Y tu palabra dice que yo no me una en yugo desigual. Pero luego somos de veras tan abusados o nos queremos hacer tan abusados y quererle ayudar a Dios. Pero mira, Señor, yo me voy a involucrar con este muchacho que está tan guapo y yo, Señor, te prometo que lo voy a traer a tus pies. Eso es un engaño y una mentira de Satanás. Porque Satanás sí sabe que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién se devora? Al que tiene más o menos fe y más o menos obediencia. Entonces, la fe sin obediencia no va a traer una buena consecuencia. Y la obediencia sin fe, tampoco. Tampoco, en lo absoluto. Aquí el tema general, hermanos, de Deuteronomio, es que solo hay un Dios verdadero. No nos hagamos otras ideas, no tengamos otra idea que realmente no es real, no es verdad. Vayamos a su palabra. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué quiere el Señor para mí a través de su palabra? ¿Sí? Y la obediencia, hermanos, da como resultado bendiciones. Porque cuando yo obedezco a Dios, entonces voy a recibir una bendición. Ay, sí, pero es que yo ya quiero tener un novio, yo ya quiero. Y me refiero más que nada a ese tipo de cosas, hermanos, porque es en donde el enemigo más ataca. Vi una imagen en internet donde un chico está caminando en la playa y hay una mano así, queriéndolo agarrar. Ese es Satanás. Ese es Satanás. El día de ayer me dio mucha tristeza. Hay un jovencito ahí en el trabajo que es un buen chico. Es un chico educado, es un chico que es comprometido con su trabajo. Es de buena familia, viven aquí en Metepec y entré al comedor y lo veo que está comiendo, pero le hace así, ¿no? Se voltea así. Y le digo, ¿qué pasó, Enrique? Provecho, le digo, ¿cómo estás? Y voltea y el ojo morado, así casi ennegrecido, hinchado así, de este tamaño. Le ha dado mucho por tomar a ese muchacho. Y no era así, cuando yo lo conocí, no era así. Digo, ¿qué te pasó, Enrique? No, pues es que antes de que me dijera, le dije, sí, te has de haber ido a algún antro y te golpearon. Pues sí, es que por defender a una muchacha, porque uno que era su novio le quería pegar Le dije, Enrique, pero mira nada más, qué necesidad. ¿Qué tal si te saca el ojo? Le dije, ya me imagino tu mamá cómo se ha de ver puesto. Y volteé y me dice, sí, sí, la verdad, mi mamá se espantó mucho. Le dije, ay, Enrique, ¿y esa muchacha qué es, tu novia o qué? No, no sé ni cómo se llama. Fíjense nada más, hermanos, lo que hace el alcohol, lo que hace, en ese momento yo creo que él andaba perdido, que nada más se metió por defender a la muchacha, porque el novio llegó, o el exnovio llegó a sangolotearla. ¿Y qué necesidad hay de ese tipo de situaciones? Entonces, ¿cuántas veces? Yo me imagino su mamá le ha de haber dicho, Enrique, no vayas, Enrique, cada semana estás saliendo, cada semana estás tomando. Yo no creo que su mamá no le diga nada. No obedeció y ahí está la consecuencia. ¿Sí? Ahora, la desobediencia, hermanos, da como resultado maldiciones. Y ya les mencionaba yo que podían leer lo que es Deuteronomio 28. Ahí viene lo que es las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Ahora, cuando nosotros, hermanos, tenemos realmente un amor sincero por Dios, eso es palpable, eso se nota, se evidencia, porque vivimos una vida en donde le estamos agradando a Dios, una vida santa y amando a otros. Recuerden que en Deuteronomio viene el gran mandamiento, que ahorita lo vamos a ver. Si nosotros decimos amar a Dios, pero estamos haciendo lo que nos da nuestra gana, eso no es amar a Dios, hermanos. Si nosotros decimos amar a Dios y estamos viviendo y tomando decisiones conforme a lo que yo siento y a lo que yo quiero, eso no es amar a Dios. Si decimos amar a Dios y estamos involucrados en cosas que lastiman a Dios, llámese vicios, alcohol, llámese drogas, llámese cigarro, llámese pornografía, llámese adicción a redes sociales, porque de verdad eso se vuelve una adicción. Entonces, no estamos amando a Dios. Si cada día yo me esfuerzo por vivir una vida santa, y el hecho de vivir una vida santa, hermanos, que no se confunda, no es que yo todo el día ande agarrada de la nagua del ángel y no hago nada en mi casa porque estoy amando a Dios y estoy… No, hermano, tú puedes alabar a Dios mientras tú vas rumbo a tu trabajo, tú puedes alabar a Dios cuando estás cocinando. Una manera de alabar a Dios, nosotras como mamás, como amas de casa, es preocupándonos por alimentar bien a nuestros hijos. ¿Saben que eso es una manera de amar a Dios? ¿Qué dice la palabra? Ahí donde dice que sirvamos a nuestros jefes como si sirviéramos a Dios, ¿verdad? Nuestra casa es una empresa. Y tenemos nosotros a quienes servir. ¿O ustedes creen que a Dios le agrade y que Dios se ponga muy feliz porque yo voy y compro la comida a la fondita de la esquina? Porque el demás tiempo me lo pasé viendo la televisión o me lo pasé ahí en el chismorreo con las vecinas. Híjole, ya se me hizo tarde. No, pues ahorita voy y compro al fin que cuesta 30 pesos y me dan arroz, frijoles y guisado. Y ya la hice. Hasta el agua, ya ni tengo que hacer agua de limón. No, hermanos, el honrar a Dios, el vivir una vida santa, va más allá de decirlo. Va más allá de que yo ande todo el día con los ojos de huevo. Y no, hermanos, el amar a Dios… Se lo decía a una amiguita hace unos días que estuve platicando con ella, que no hay más desorden en su casa porque no se puede. Y le decía yo, ¿sabes qué parte de que tú honres a Dios es que tengas tu casa ordenada? Hay ocasiones que no tiene uno el tiempo, más en el caso de quienes trabajamos, de limpiar, de que a lo mejor no haya polvo. Pero hermanos, llegar a una casa donde hay garras aquí, garras acá, garras acá, garras acá, garras en todas partes, y que la persona no trabaja, o sea, por favor, esa es una parte de amar a Dios. El que todo el tiempo estemos con una flojera que se apodera de nosotros el mal del marrano. Estar, ay, durmiendo, ay, es que estoy cansada. Ay, no, es que tengo tanto sueño. ¿No conocen a gente así? Ay, no, es que hoy no, la verdad hoy no me levanté con ganas de hacer nada. Cuando ha hecho tanto frío aquí en Toluca, hermanos, si uno tiene cosas que hacer, se tiene que levantar. Y en el nombre de Jesús, ya leí mi devocional, ya escuché una alabanza del Señor, ya vi que el Señor dice en su palabra que me ama, aunque prendes la televisión y todo es desgracias y la matadera de gente en Michoacán y la gente que están secuestrando en Monterrey y todo lo que pasa y situaciones económicas difíciles, pero si yo tengo fe en Dios y si realmente yo estoy dispuesta a obedecer, yo me voy a levantar y le voy a decir, Señor, todo está en contra este día. Señor, tú sabes que tengo un dolor en mi corazón, pero Padre, mayor eres tú en mí. Y yo puedo, y yo me voy a levantar. Esa debe ser nuestra actitud como hijos de Dios. Que te hable alguien, ¿cómo estás? No estoy bien, pero con el Señor yo sé que voy a salir adelante. Y eso le pasó al pueblo. El pueblo de Israel, una quejadera, ya era pura quejabanza, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros nos levantamos con la quejabanza? Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, escuchamos que hay planes de trabajar, de hacer, de... ¿Cuántos trajeron hoy la hojita y se acordaron de la hojita que teníamos que traer hoy para entregársela a la hermana Lupita? Ay, es que se me olvidó. Ay, es que la doblé, la puse allí en la puse en la Biblia y como lo que uso es el teléfono para leer la Biblia, ay, ajá, no me acordé de la hojita. Nuestro compromiso, hermanos, nuestro compromiso con el Señor. Depender de ese poder de Dios, hermanos, en nuestros tiempos de necesidad. No ser insensatos como el pueblo de Dios lo era en ese peregrinar que tuvieron. Debemos, parte de lo que dice Deuteronomio, ahí en Deuteronomio 6, enseñar a nuestros hijos a temer al Señor y a guardar sus mandamientos. Y de verdad hacerlo, que vaya de la mano, recuerden y llévense esta semana, que de la mano debe de ir la fe con la obediencia. Si yo leo lo que dice su palabra, leía yo en esta semana en un devocional que no es bueno pedir prestado. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice la Biblia, les voy a dar la cita exacta. Porque hay mucha gente que pide prestado aquí, pide prestado allá. Y eso no crean que es allá en la calle, ¿eh? Eso se ve en las iglesias también, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. El otro día llega una compañera que la conozco, la he visto, sé cómo se llama, pero yo no tengo una relación con ella de compañera solamente. Y llega y me dice, oye, préstame 50 pesos porque me quedé sin un quinto para mi camión. Y yo dije, o sea, ¿y cómo por qué? Y ese tipo de cosas a veces, hermanos, lo único que hacemos, uno puede sentir, ay, pobrecita, no tiene para su camión. Pero hermanos, si tiene un trabajo, si tiene un esposo, hago mal porque al rato ya no me va a hablar porque no me va a pagar ni los 50 pesos. ¿Están de acuerdo? Entonces, todas esas enseñanzas que Dios nos ha dado a través de su palabra, hermanos, todo lo que nos dice el Señor a través de la enseñanza, a través de lo que vemos que pasó con su pueblo, a través de que nos escribe acerca de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, yo creo que es momento que nosotros tomemos de verdad y abracemos de verdad el querer ser como Dios quiere que seamos. Ahí en Deuteronomio 6, hermanos, vayan ahí a sus Biblias. Ahí está el gran mandamiento. No es la primera vez que se habla del gran mandamiento. Esta parte de Deuteronomio, muchas partes de Deuteronomio, hermanos, fueron también mencionadas por Jesús. Hay varias citas bíblicas que se mencionan en el Nuevo Testamento y ahí lo pueden ver en su manual. Cuando le preguntaron a Jesús que cuál era el mandamiento más importante, ahí en Mateo 22:37, menciona en el de Deuteronomio, la cita de Deuteronomio 6:5. Y los libros del Nuevo Testamento, hermanos, citan y mencionan a el libro de Deuteronomio casi 100 veces. ¿Sí? Esto quiere decir, hermanos, que todo está ligado y que Dios en su misericordia ha tenido prevista toda la situación desde aquellos tiempos. Y el Señor nos da este mandamiento, el gran mandamiento, porque así lo dice su palabra. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y dice, este es el principal mandamiento. ¿Qué es amar con todo tu corazón? ¿Alguien ama con todo su corazón? ¿O nadie sabe lo que es amar con todo tu corazón? ¿Cómo amamos a nuestros hijos, hermanas? Con todo nuestro corazón. ¿Qué cosa hay que nosotros tengamos en nuestras manos que no se las demos a nuestros hijos? Si estamos pasando una situación de necesidad y solamente hay un pan en la casa, y tenemos 2, 3 hijos, o a veces 4, o a veces 5, ¿saben qué hacemos con ese pan? Lo partimos y se lo damos a nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los amamos con todo nuestro corazón. ¿Por qué no la pasamos diciéndoles, y mira esto, no, y mira, échale ganas a la escuela? Porque los amamos con todo nuestro corazón. Si alguien viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Que hay una persona que necesita un riñón y yo creo que el de tu hijo es compatible. Ya la Moni le hizo. O sea, ¿por qué? Porque los amamos con todo nuestro corazón. ¿Qué cosa hay que nuestros hijos quieran y que esté en nuestras manos y que nosotros no les demos, hermano? Eso es amar con todo nuestro corazón. Así debemos amar al Señor. Primero, hermanos, primero que a tus hijos, primero que a tus padres, primero que a tu esposo, primero que tu tía, primero que tu abuelita. Debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón y decírselo: Señor, yo te amo con todo mi corazón y con toda tu alma, con todo lo que tú tienes, con todo lo que eres, con toda tu mente, que tu mente esté siempre en esa condición. Señor, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. En mi mente estás tú, Señor. Yo voy a ir a la escuela, Señor, pero tú ven mi corazón, ven mi alma, ven mi mente, que yo, al momento de que venga la prueba, que venga la tentación, que venga la situación difícil en el trabajo, que en ese momento yo mi mente la lleve a ti, Señor, a someterme, como dice la palabra, toda obediencia, Señor, yo quito esto, yo declaro sobre esta situación que no, Señor, no me daña, no me pasa absolutamente nada, porque tú estás conmigo, porque yo te amo con toda mi mente, con todo mi corazón. Y dice, con todas tus fuerzas. A lo mejor unos no estamos tan fuertes como otros. A lo mejor unos ya con la edad las fuerzas nos han ido menguando, o no hemos tenido el fortalecer nuestros músculos. Y no tenemos mucha fuerza, a veces no podemos abrir ni una mermelada, porque están bien apretadas, ¿verdad? Entonces, no solamente hay que saber, hermanos, este mandamiento, hay que aplicarlo. Y esta mañana yo les propongo que hagamos un pacto con Dios. Yo les propongo que hagamos esa renovación. Yo no sé qué esté pasando en tu vida, no sé cuál sea tu situación, no sé qué tan fuerte sea tu fe y tan fuerte sea tu obediencia con Dios. Pero esta mañana, así como el pueblo de esa segunda ley, así como el pueblo de Deuteronomio hizo ese nuevo pacto, y como vino Moisés y les recordó, y lo que mencionábamos hace un momento, recordar el pacto, la obediencia, que de esa manera nosotros como iglesia, hermanos, tomemos ese compromiso con Dios. No lo hagas porque, ay, para que me escuchen, o lo voy a hacer. Hazlo con todo tu corazón, hazlo con todas tus fuerzas. Toma tu Biblia, hermano, y ponte de pie y abre tu Biblia. En el gran mandamiento, en Deuteronomio 6. Cuando estén listos, me indican con un amén. A partir del versículo 4, hermanos, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A partir del versículo 5, lo vamos a personalizar. No vamos a decir, y amarás. No, lo vamos a decir con todo nuestro corazón. Y amaré a Jehová, mi Dios. Vamos a hacerlo nuestro y vamos a decirlo de verdad, hermanos, creyendo, ¿sí? Y lo vamos a decir así por quien tuviera duda. Y amaré a Jehová mi Dios de todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y después dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y vamos a decir: y las repetiré a mis hijos, y hablaré de ellas estando en mi casa, y andando por el camino, y al acostarme, y cuando me levante, y las ataré como una señal en mi mano, y estarán como frontales entre mis ojos, y las escribiré en los postes de mi casa y en mis puertas. ¿Sí me explico lo que es personalizar, hermanos? ¿Sí? Que esta mañana, hermanos, sea de verdad una mañana de pacto, y un pacto que no rompamos. Un pacto que siga y siga con nosotros. Vienen ahorita cambios, vienen para la iglesia crecimiento, y crecimiento no solamente crecer en lo espiritual, crecer en número, crecer en ir y predicar el evangelio, crecer en que seamos de verdad una sola carne y que caminemos como cuerpo, como lo dice su palabra. ¿Sí? Entonces, ¿lo podemos hacer, hermanos? No hagas una vocecita y amaré a Dios. Díselo al Señor con todo tu corazón. Díselo con toda tu fuerza, hermanos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amaré a Jehová mi Dios de todo mi corazón y de toda mi alma. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetiré a mis hijos, y hablaré de ellas estando en mi casa y andando por el camino, y al acostarme y cuando me levante, y las ataré como una señal en mi mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribiré en los postes de mi casa y en mis puertas. Señor Jesús, tú has escuchado a tu pueblo, Señor. Padre, queremos hacer ese pacto contigo, Dios. Queremos, Señor, que sepas que te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Con toda nuestra alma, Dios. Con todas nuestras fuerzas, Padre. Queremos glorificarte en esta hora, Señor. Queremos decirte que te necesitamos, Señor. Queremos decirte que te amamos, Padre, y que esta mañana hacemos ese pacto contigo, Dios. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, que cada vez, Señor, nuestra mente, nuestro corazón esté más llena de ti, Señor, y que podamos enfrentar las adversidades de la vida, Señor, tomados de tu mano preciosa, Señor, porque sabemos que tú nos amas, Señor, que diste tu vida en la cruz y que una gota, Señor, hubiera bastado, pero diste toda tu sangre, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos, Señor. Llena sus corazones. Suple sus necesidades, Padre. Y que este no sea un día más, Señor, en tu presencia. Que sea un día en que tomemos decisiones en ti, Señor. Que seamos firmes, Padre, en nuestro compromiso contigo, Padre. Gracias por tener esta iglesia. Gracias por tu sierva, Señor. Gracias porque, Señor, tú hasta aquí la has fortalecido. Gracias por cada miembro, Señor, de la iglesia, Padre. Quédate con nosotros, Señor, durante el resto de este día, Señor. Bendice el alimento que se va a consumir. Bendice la familia que provee, Señor, para este día, mi Dios. Y que, mi Dios, cada día, Señor, recordemos este nuevo pacto y este gran mandamiento que hacemos hoy contigo, Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Tomen su asiento o hagan su fila, hermanos.